voz. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz. Creciente. Contra la corriente. Noticias con Mate. Por FM 87.7 MHz. Noticias con Mate. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM 87.7. La radio voces. Porque si sin voz no hay voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos iniciando formalmente ya el espacio de noticias e información de Radio Voces, de Cooperativa Voces. Este espacio que nos hemos dado para los días viernes para realizar un pequeño informe o repaso de lo que fueron las noticias a nuestro entender más importantes o más interesantes para volver a nombrar, a mencionar, a recordar y quizás también analizar para saber un poquito más qué podría estar preparándose para la semana que viene. Recién les contábamos, estábamos inaugurando el programa de hoy con una emisión especial que está realizando la Red Nacional de Medios Alternativos, cubriendo en vivo y en directo la actividad de Correpi. Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, una organización nacional que año a año da informes de cuál es la situación represiva a nivel de nuestro país. Bueno, en el día de hoy estaba dando el informe anual 2016. Desde las 3:30 de la tarde se está llevando adelante el acto en Plaza de Mayo y con la Red Nacional de Medios Alternativos estábamos ahí transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, nos venimos aquí a La Rioja, estamos con 34 grados actualmente, con el cielo un poquito nublado, apenas nubladito por esas nubes que en realidad hacen que se sienta más pesado, esas nubes pesadas, digamos, cargadas de humedad. Bueno, así estamos actualmente en la ciudad capital de La Rioja. Les cuento que para esta tarde-noche el Servicio Meteorológico Nacional está anunciando lluvias. Vamos a ver qué pasa. Tiene unas horitas más de chance. Le damos al Servicio Meteorológico Nacional para ver si le pega el pronóstico. 29 estaba previsto de máxima para esta tarde-noche, así que va a empezar a descender un poquito la temperatura. Para mañana sábado se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 36 grados. También hay probabilidades de lluvias, pero por la mañana. Al igual que el domingo, también a la mañana se espera que esté algo nublado, ventoso, 24 de mínima. Y domingo por la tarde-noche, también lluvias hacia la tarde-noche y 40 grados se esperan para el día domingo. Así que si estás cerquita de una pileta, un río, un canalcito, mucho mejor. Thank you. Bueno, así estamos en el día de hoy. Les contamos una semana bastante, bueno, compleja, con mucha información. Teníamos prevista movilización de los trabajadores precarizados, trabajadores PIL del Ministerio de Educación, de Salud, becarios. Bueno, esta marcha fue suspendida. Aparentemente habían llegado a un acuerdo con el gobierno de la provincia. Sin embargo, el día jueves la legislatura no avaló ese acuerdo. Vamos a estar hablando de este tema y vamos a tratar de comunicarnos con alguno de los trabajadores para que nos cuenten un poco, bueno, cuál fue el desarrollo de los acontecimientos. También vamos a estar repasando lo que sí fue la marcha de la multisectorial, esto es, en el caso de los trabajadores estatales, quienes están en planta. Entre uno de los pedidos que están solicitando es el bono de fin de año. Entre otras de las cosas que vamos a estar repasando también, la reunión del ministro de Gobierno, Claudio Saúl, justamente con los gremios. También aparentemente habrá un bono y aumento para programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen. Esto, alguno de los noticias referidas al sector de los trabajadores y de estos reclamos hacia fin de año que tienen que ver con aumentos y con los bonos de fin de año. Bueno, lo que sí está anunciado es un aumento, pero de tarifas, en este caso de taxis y remises. Volverían a aprobar un aumento para la tarifa, las bajadas de bandera de taxis y remises, esto es en el Consejo Deliberante de la Capital. También la justicia realizó una inspección ocular en la ex sede de Policía Federal. Recordemos, la semana pasada nosotros repasábamos este pedido de organizaciones de derechos humanos, expresos políticos de la Rioja, que estaban pidiendo la expropiación de la casona ubicada en calle Adolfo Dávila, donde funcionó durante el periodo de la dictadura militar la sede de la Policía Federal. Bueno, eso funcionó también como un centro clandestino de torturas aquí de riojanos. Bueno, se está pidiendo la expropiación y, como decíamos, esta semana la Justicia Federal realizó una inspección ocular en el lugar. Bueno, también de nuevo siguen las reuniones entre la CGT, la UNIR, que es el gremio de los industriales, por la situación del parque industrial, tratando, bueno, un poco ahí de llevar soluciones, pero sin embargo, pese a esto, se anunciaron adelantamiento de vacaciones en otra fábrica, en este caso una textil. Estamos hablando de Unisol, que es la textil que trabaja la marca Puma aquí en nuestra provincia. Bueno, y el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohíbe circos y zoológicos con animales en territorio riojano. También vamos a estar contándoles un poquito sobre esta nueva ordenanza. Bueno, esta y otras noticias vamos a estar repasando en la tarde de Noticias con Mate. También tenemos la columna de Matías Mera Gelman y, como todos los viernes también, la columna cultural a cargo de Bocina de Avión. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa musical. Enseguida estamos con el repaso de la información. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del día. Seguimos aquí en Noticias con Mate y vamos a ir a repasar, como decíamos, la información que teníamos prevista para la tarde de hoy, un repaso de lo acontecido durante esta semana y finalmente los PIL de educación, que era el sector de los trabajadores PIL que quedaba frente a la legislatura provincial, levantaron el acampe tras una promesa de quincenita a la que había llegado el gobierno provincial. Ellos son empleados de planta PIL del área de educación, pero a diferencia de sus pares de la planta transitoria y permanente, no cobran el adicional no remunerativo, que se denomina quincenita. Ahora el organismo prometió una incorporación gradual, es decir, el Ministerio de Educación, de la quincenita durante el transcurso 2017, por lo que los cientos de trabajadores levantaron el acampe. Tras dos semanas de acampe en la legislatura riojana, los trabajadores PIL pertenecientes al Ministerio de Educación levantaron la protesta este jueves tras reunirse con autoridades de la cartera, de la cual dependen. Puntualmente, el ministro Juan Luna les prometió durante el transcurso del 2007 la incorporación gradual de la quincenita a su sueldo, la cual no percibían actualmente a diferencia de sus pares de la planta transitoria y la planta permanente del Estado. Si bien seguirán bajo la denominación de planta PIL, se va a buscar que gradualmente pasen a depender directamente del Ministerio de Educación y no solo cumplir tareas allí, ya que actualmente dependen de la Secretaría de Empleo. Es decir, esto por lo menos es lo que a lo cual había llegado el Ministerio de Educación a acordar con los trabajadores, ¿no? Y que además, como dependen de la Secretaría de Empleo, se iba a hacer una reorganización de los trabajadores para que no solo sean trabajadores de educación, sino que puedan ser reubicados en otras áreas. Pese a levantar el acampe, los trabajadores precarizados habían planificado una movilización para el día jueves junto a la intersindical, que había prometido incluso un paro de 48 horas para la semana próxima en reclamo del bono navideño y de un aumento salarial. Bueno, pese al acuerdo, como decíamos, al que habían alcanzado con el Ministerio de Educación, los diputados no respaldaron ese acuerdo. El proyecto fue enviado a comisión. Fuertes cuestionamientos hubo por parte de diputados de la oposición, como por ejemplo Lucía Ávila. La Cámara de Diputados de la provincia no respaldó el acuerdo alcanzado con los trabajadores precarizados de educación y el proyecto de ley fue enviado nuevamente a la Cámara, fue nuevamente enviado a comisión para que se lo lo estudie. En este marco, algunos diputados de la oposición, entre ellos Lucía Ávila, dialogó en una entrevista con Radio La Red, en el cual expresó que esperaban el respaldo del proyecto de ley porque el propio gobierno tenía la intención de salir del conflicto. El acta fue firmada por el diputado Flores y por el ministro Luna Corzo. Lo mandaron a comisión desconociendo la decisión del ministro y creando incertidumbre para todos los trabajadores. Hay internas dentro del justicialismo local. Uno se desayuna en la Cámara del enfrentamiento del propio oficialismo, comentó en un tramo de la nota la diputada Ávila. Y esto en relación, como decíamos, ¿no?, a este acuerdo al que llega por un lado el ministro Flores, donde además está respaldado por la firma de un diputado, que es el diputado, perdón, el ministro Luna Corzo, el cual está avalado o acompañado por la firma del diputado Flores. Esta acta es enviada a la legislatura buscando la aprobación de un proyecto de ley, pero el mismo fue enviado a comisión directamente. Esa fue la situación por la que se vivió este conflicto durante esta semana. Bueno, fue así que la intersindical, en medio de este conflicto, la intersindical había anunciado ya medidas de fuerza, una movilización para el día jueves, iba a acompañar a los trabajadores precarizados, algunos de ellos incluso también se movilizaron. La movilización fue en la Plaza 25 de Mayo, a pesar de la reunión que se había mantenido con el ministro de Gobierno, de la cual vamos a hablar en un ratito. Miembros de la intersindical se movilizaron el día jueves. Y como decíamos también, en la misma hubo algunos trabajadores del sector de educación y de salud. Bueno, recuerden que la intersindical está conformada por los gremios CITRAP, el SOEM, AMP, APROSLAR, que son algunos de los gremios de trabajadores estatales, tanto provinciales como municipales, pero de los trabajadores que pertenecen efectivamente a la planta funcional del Estado, digamos, a la planta permanente. Bueno, la intersindical entonces tuvo una reunión con el ministro de Gobierno, Claudio Saúl. Recordemos que por parte de los gremios se está solicitando no solo un bono de fin de año, sino también que se anuncie algún aumento de sueldo. El ministro de Gobierno, Claudio Saúl, se reunió con los gremios que integran la Intersindical Riojana y les pidió abrir un canal de diálogo y un compás de espera hasta determinar si el gobierno está o no en condiciones de otorgar el bono de fin de año. Saúl les pidió a los gremios que levanten el paro que estaba previsto, recordemos, para hoy viernes, pero las negociaciones fracasaron porque la Intersindical consideró que el gobierno no ofreció nada a cambio de solicitar que se levante la medida de fuerza. Aparentemente la misma tendrá lugar entonces la semana que viene y se está estudiando si será por 24 o 48 horas. Bueno, algunos detalles de la reunión. Estuvieron participando, además del ministro de Gobierno, Claudio Saúl, representantes, como decíamos recién, de los gremios SOEM, Carlos del Giorno es el referente de este gremio, del CITRAP, Carlos Laciar, el CELER, el CEDILAR, y también estuvieron el gremio de judiciales, entre otros. El ministro nos pidió abrir un compás de espera, dijeron, desde la intersindical, levantar las medidas de fuerza, pero no nos ofreció nada concreto a cambio. No hubo ninguna proposición, ninguna respuesta a los pedidos de aumento salarial. Por eso se decidió ratificar el paro general de 24 horas previsto para hoy viernes, según lo que comentaron los sindicalistas al finalizar el encuentro con el titular de la cartera política. Sin embargo, no sabemos mucho de el paro finalmente que se habría estado concretando en la mañana de hoy. Los gremios que integran la intersindical están reclamando un tercer aumento salarial y piden que sea que la mejora ronde el 13%. Bueno, respecto al al bono, al pago adicional que sería este bono de fin de año. Desde el SOEM dijeron que estarían de acuerdo con el pago de un bono de 3.000 pesos a pagar en dos cuotas en diciembre y enero. El gremio municipal aclaró que este pedido con esa modalidad de pago ya fue propuesto por el SOEM en septiembre pasado. El gobierno de Sergio Casas ya descartó la posibilidad de otorgar un nuevo aumento salarial. En cambio, el bono de fin de año lo manejó como una posibilidad latente y especula con que podría haber un anuncio en los próximos días. A ver, recordemos que estamos ya a ¿cuánto? 2 semanas de finalizar el año, a una ya de que se finalice con las, digamos, la semana que viene ya estaría finalizando, o el viernes estaría terminando toda la actividad en la administración pública, según lo que estuvieron anunciando, tanto en educación, bueno, por el propio cronograma educativo, también en la municipalidad ya salió el decreto, la ordenanza, perdón, municipal, a través de la cual se firmaba el receso a partir del 12 de diciembre, por lo que entendemos el gobierno está apelando a que estirar las negociaciones con los gremios hasta esa fecha, porque ya en esa fecha ninguna medida de fuerza se sentiría, digamos, en lo que es la administración pública, porque, claro, todos los trabajadores ya han salido de receso. Entonces, entendemos que el gobierno está estirando por eso las negociaciones y por eso no adelanta nada, porque tampoco hay demasiada intención de anunciar, como decíamos, este bono de fin de año, y si se lo anuncia, está muy, muy por debajo del pedido de los gremios. Bueno, para la semana que viene, como decíamos entonces, al no haber llegado a un acuerdo, la intersindical anunció un paro de 48 horas que se estaría llevando a cabo el día martes y miércoles. La realización de esta nueva medida de fuerza ya fue comunicado por los gremios a la Secretaría de Trabajo, a la Delegación Local del Ministerio de Trabajo de la Nación, al Gobierno Provincial y al Ejecutivo Municipal. Bueno, y siguiendo con información para los trabajadores, sí hay un bono y aumento para programas sociales. En este caso se trata de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que son programas nacionales. Se va a realizar un pago por única vez de 2.043 pesos a beneficiarias, que será abonado entre los días 19 y 23 de diciembre. Asimismo, recibirán una suba del 17% sobre el monto del incentivo actual, lo que lleva a un total de 4.030 pesos. Esto lo informó el vicecapitalino Felipe Álvarez. Bueno, el intendente capitalino encabezó junto al vice Felipe Álvarez el cierre anual del programa Ellas Hacen y Argentina Trabaja, con la graduación de más de 400 mujeres riojanas. El acto tuvo lugar en el Paseo Cultural y allí se anunció este aumento. Tenemos que destacar, informar que más allá de que el municipio haya anunciado esto, este es un aumento nacional, porque los programas son nacionales. Volvemos a repetir entonces, se va a hacer un pago por única vez de 2.043 pesos a las beneficiarias, que será abonado entre los días 19 y 23 de diciembre, y también va a haber una suba del 17% sobre el monto que actualmente están cobrando, lo que llevaría este subsidio a o este plan de trabajo a 4.030 pesos. El nuevo monto de los 4.030 pesos será efectivo entre el 27 y el 30 de diciembre. Bueno, y quienes también están negociando un bono de fin de año son los bancarios. Este jueves estaban analizando posibles medidas de fuerza para la semana que viene. El gremio de los bancarios cuestionó al gobierno nacional por poner en duda lo que se firmó en paritarias. Desde la Asociación Bancaria de La Rioja cuestionaron al gobierno nacional por poner en duda el bono de fin de año que se firmó en la paritaria y que alcanzaba 8.000 pesos. pesos. Esto es lo que firmaron los bancarios con la paritaria nacional. Este bono se estaría poniendo en duda actualmente, por lo que desde la bancaria, que es uno de los gremios más grandes de los trabajadores bancarios a nivel nacional, estarían llevando adelante medidas de fuerza. Bueno, esto ya sería para la semana que viene. Bueno, y finalmente les contamos que sí va a haber un aumento, sí, pero en tarifas de taxis y remises, como les comentábamos en el primer bloque. Esto sería antes de fin de año. El pedido de los transportistas ya tomó estado deliberativo y todavía, bueno, no hay un acuerdo dentro del recinto de cuál es la tarifa, pero aumentar se va a aumentar. Taxistas y remiseros presentaron en el Consejo Deliberante un pedido de incremento en la tarifa. El tema fue confirmado en el programa La Tarde de la Red por el concejal Khalil Alegua. Hay una realidad que es de la inflación, manifestó Alegua, que fue del 40%, dicen, la inflación anual. Los taxis y remises tuvieron en mayo un aumento del 21% y nos habíamos comprometido a una nueva reincorporación. Nos plantearon una actualización de tarifa, por eso, dice, es que se está evaluando. Los taxistas y remiseros, según el pedido que ingresó al Consejo Deliberante, es de un 25% el aumento. Nos pareció justo, dijo Alegua, pero es contraproducente porque nadie está en condiciones de pagar esta tarifa. Estamos negociando entre un 13 o un 14%, según aseguró el concejal. La última sesión del Consejo Deliberante de este año va a ser el 14 de diciembre y allí se va a aprobar el incremento solicitado. Bueno, estas fueron algunas de las noticias que teníamos preparadas. Nos vamos a ir a un nuevo bloque musical. Enseguida vamos a estar con más información. Thank you. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del día. Bueno, otra de las cuestiones que estuvo pasando esta semana y que tiene que ver con el tema de los trabajadores precarizados es, bueno, justamente se difundió a través de las redes sociales esta amenaza por parte de un funcionario. Una cuestión que queríamos reflexionar al respecto es, esto tiene que ver justamente con la precariedad laboral, ¿no? Muchos de los funcionarios provinciales se manifestaron que los trabajadores por estar en una planta PIL, por ejemplo, no eran precarizados. Bueno, nosotros entendemos que la precariedad laboral tiene que ver no solo con la cantidad de dinero que cobran, no solo, escucha bien, ¿eh? O sea, tiene que ver con eso, pero no solo con la cantidad de dinero que cobran mensualmente o cuáles son los beneficios laborales que tienen o los derechos laborales que tienen. También tiene que ver con todos estos mecanismos a través de los cuales se los maneja, se los controla, se los, bueno, maneja sería la palabra más precisa por parte de sus jefes, ¿no? Vamos a escuchar porque no queremos que se olvide esto que pasó. Finalmente este funcionario fue separado de su cargo, lo que entendemos que es un funcionario que no puede volver a ocupar cargos públicos, ¿no? Más allá de que haya sido separado hoy, no tendría que poder volver a ocupar cargos públicos, pero este funcionario además es un funcionario de segunda línea, es decir, responde a otras personas. Bueno, entendemos que esas otras personas también deberían o les cabe la misma responsabilidad. Vamos a escuchar entonces el audio de este funcionario de salud que, bueno, amenazó a sus trabajadores para ir a un acto de gobierno. Hola chicos, buenas tardes a todos. Simplemente decirles que tanto el turno mañana como el turno tarde, a las 9:30 en la residencia del gobernador, ahí hace el acto la ministra de entrega de ambulancia y entrega de motos a los agentes sanitarios. Necesito que vayan todos, sin excepción de ninguno. Me ha pedido la ministra que vaya. El que no va mañana al acto, lo saco del listado de las becas. Así, lisa y llanamente. Porque la otra vuelta les perdoné la vida, ahora no. En la puerta de la residencia a las 9:30 de la mañana. Caso contrario, el que no vaya, lo saco del listado. Quede bien clarito. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 9:30. Bueno, como les decíamos, tras la difusión en las redes sociales de los polémicos audios, del cual este señor Fontenye era responsable, en los que se identificaba la voz de esta persona, finalmente, bueno, presentó su renuncia. La misma fue aceptada inmediatamente por la ministra de Salud. De esta manera, Fontenye dejó el cargo de director asistencial que tenía dentro de lo que es la órbita del Ministerio de Salud. Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Heads of state who ride and wrangle, who look at your face from more than one angle, can cut you from their bloated budgets like sharpened knives to chicken McNuggets. Now heads of state who ride and wrangle, who look at your face from more than one angle, can cut you from their bloated budgets like sharpened knives to chicken McNuggets. Shut the fuck up. Will eat your children and steal your thunder, while heavy torsos that heave and hurl will crunch like nuts in the mouths of squirrels. Now nimble fingers that dance on numbers will eat your children and steal your thunder, while heavy torsos that heave and hurl will crunch like nuts in the mouths of squirrels. Shut the fuck up. No. Bueno, estamos, seguimos aquí transmitiendo Noticias con Mate desde Radio Voces y nos vamos a ir ahora a Ciudad de Buenos Aires. Allí está nuestro compañero Pablo Díaz Mayorga, que en estos momentos se encuentra junto a María del Carmen Verdú, allí en Plaza de Mayo, donde se está presentando el informe anual, como les contábamos al principio del programa, el informe de la situación represiva nacional del 2016. María del Carmen, muy buenas tardes, bienvenida a Radio Voces. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, sabemos que están ahí con el acto en pleno desarrollo. Pudimos escuchar un poco estuvimos transmitiendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, escuchábamos la participación de varios compañeros y compañeras, de familiares que han sido víctimas de la represión policial institucional de Argentina. Queríamos que, bueno, nos cuentes vos un poco, bueno, cuál ha sido el resultado del informe de este año, de 2016. Mira, como decíamos recién cuando cerrábamos el acto, el año pasado preveíamos que íbamos a tener un año 2016 plagado de ajuste y de represión. Lo que no imaginábamos era la extensión que iba a tener esa previsión que hacíamos. Hemos llegado apenas, 11 meses después de la asunción del gobierno de Cambiemos, a una situación en la que se han batido todos los récords en materia de gatillo fácil y muertes por tortura, con un pibe o una piba muertos cada 25 horas, cuando durante los 12 años anteriores ya veníamos preocupados diciendo es uno cada 28 horas. Menos de un año le alcanzó al gobierno de Mauricio Macri, al gobierno del PRO, de la UCR y sus demás aliados, para bajar de 28 a 25 horas entre muerte y muerte, y en un escenario en el que todas las distintas herramientas represivas del aparato estatal se han fortalecido y se han ampliado, como lo hemos visto con todas las decisiones, tanto ejecutivas como legislativas y judiciales, que hemos presenciado durante el transcurso del año. Con lo cual vemos la necesidad de unirnos en las luchas, de enfrentar como un solo puño este gobierno represor, porque si no va a ser realmente un año muy difícil el que viene. María del Carmen, dentro de este porcentaje que ustedes han alcanzado a investigar, a recolectar información, ¿hay algún sector que sea el más vulnerable, el más atacado por las fuerzas policiales? Hay un dato que exime de todo comentario y análisis. El 52% del total de las víctimas de nuestro archivo no habían cumplido 25 años. eso nos está indicando que son los jóvenes, que son los más pobres, pero de entre los más pobres, los más jóvenes, los que son el objetivo de la represión del Estado. Bien. ¿Hay alguna provincia o algún sector de nuestro país donde ustedes identifican que las fuerzas represivas son más agresivas o tienen quizás más legitimidad para actuar? Mira, si uno mira la distribución de casos por provincia en bruto, es decir, la cantidad total de casos relevados en cada provincia, naturalmente la mitad corresponde a la provincia de Buenos Aires y la otra mitad se reparte entre el resto de los distritos de nuestro país. Pero por el otro lado no podemos olvidar que la provincia de Buenos Aires tiene también la mitad de la población de todo el país y no es justo, por ejemplo, comparar los 2.400 casos de la provincia de Buenos Aires con los 22 de Tierra del Fuego, que tiene 140.000 habitantes. Entonces, por eso, para tener una idea más clara que nos permita contestar la pregunta que vos haces, es que hacemos un índice por millón de habitantes y allí vemos que esa torta partida en dos en realidad se convierte en una torta con porciones prácticamente iguales. Es difícil a simple vista darse cuenta qué provincia está por arriba de otra porque las diferencias son bastante menores. Aún así, otro dato significativo es que no es la provincia de Buenos Aires la que lidera, una vez corrido ese privilegio poblacional que tiene, la lista, sino que es la provincia de Santa Fe, junto con la provincia de Tierra del Fuego, justamente las dos primeras de la lista, seguidas por Mendoza, por Córdoba, y recién ahí aparece la provincia de Buenos Aires y luego la ciudad de Buenos Aires. E insisto, la diferencia porcentual entre uno y otro distrito, a pesar de que hay muchos de los que tenemos poca y mala información porque hay escasa organización antirrepresiva local y por lo tanto nos cuesta chequear los datos o enterarnos de los casos que no trascienden en los medios de comunicación, es bastante pequeña. Claro, claro. Recordemos, María del Carmen, estamos hablando de casos de gatillo fácil o de personas que han llegado a la muerte en todos los casos. Está construido a partir de los que son hechos de aplicación de la política represiva del Estado que ocasionan la muerte. Las distintas modalidades que recabamos son los fusilamientos de gatillo fácil en las calles, en los barrios, las muertes en lugares de detención, cárceles, comisarías, institutos de menores, incluso el interior de patrulleros, que hemos tenido varios casos en los últimos tiempos, las muertes que se producen como consecuencia de otros delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, vinculados al narcotráfico, la trata de personas, etcétera, y también registramos un número muy importante de casos en los cuales la víctima es familiar del homicida y que en muchísimos casos son femicidios cometidos por miembros de la fuerza de seguridad. De hecho, del total de víctimas mujeres del archivo, el 66% son femicidios. Claro, claro. Bueno, María del Carmen, y ahora, ¿qué se hace con esto desde las organizaciones sociales? Digo, entendemos que el primer paso como población, como comunidad, como organizaciones, es saber qué nos pasa, conocer esta realidad, y en este sentido Correpi ha venido haciendo un aporte totalmente significativo e importante a esta realidad, desnudar, visibilizar esto, pero ahora, ¿qué se hace con esto? ¿Cómo podemos manejarlo? Cuando hicimos el primer archivo, nosotros lo que dijimos fue lo que queremos es poner a disposición del conjunto de la militancia, del conjunto de los trabajadores y el pueblo, una herramienta estadística que les permita poder mostrar en negro sobre blanco cuál es la verdadera extensión de la represión en Argentina, justamente para entender que nos tenemos que organizar para enfrentarla. Si no sabemos lo que sucede, es muy difícil organizarse para pelear contra eso, porque uno no lo tiene claro en cuanto a su profundidad. Por eso es que tenemos la suerte de que año a año, cada vez que presentamos la actualización del archivo, nos acompañen decenas de organizaciones, compañeros y compañeras de todos los sectores, trabajadores, estudiantes, partidos políticos de izquierda, organizaciones sociales, desocupados, organizaciones culturales, territoriales, de género, que son justamente con quienes todos los días militamos codo a codo en las calles, en las plazas, en los barrios, y con los que insistimos en esta necesidad fundamental de organizarnos y de trabajar en unidad de acción para poder enfrentar un sistema represor y explotador. Bien. María del Carmen, desde ya agradecerte esta comunicación. Estaremos, bueno, seguramente chequeando la página de Facebook de Correpi y otros lugares y sitios donde ustedes van colgando la información. Te enviamos un saludo y, bueno, estamos en contacto. Bueno, les agradezco a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, terrible, la verdad, clarísima la información que nos transmitía la coordinadora de Correpi, que es justamente la coordinadora contra la represión policial e institucional de Argentina. Están presentando hoy el informe anual de la situación represiva en el país. Tierra del Fuego, ¿no? Sorprendente estar ocupando el puesto número 2 en cantidad de casos en el país. La cuestión de los femicidios, cómo aparece también dentro de lo que es las fuerzas policiales. Y también lo terrible y que nos da escalofrío es el aumento, ¿no? Como decía María del Carmen Verdú, el aumento de, estamos hablando, 25 víctimas cada hora en Argentina, producto de la violencia policial. Bueno, vamos a seguir con la información en esta tarde de viernes y, como les decíamos en nuestro primer bloque, otro de los temas que teníamos previsto repasar en la tarde de hoy es cómo va avanzando el caso de la expropiación, el pedido de expropiación de lo que es el ex predio, la ex sede de la Policía Federal. Recordemos la casona que está ubicada sobre calle Adolfo E. Dávila. Allí funcionó la Policía Federal durante el proceso que duró, el proceso militar en Argentina, y funcionaba en su momento como centro clandestino de detención y de tortura. Recordemos que a partir de toda una campaña que se vino realizando desde organizaciones sociales y expresos políticos, se está pidiendo la expropiación de esta casa, bueno, porque pertenece hoy en día a un privado, y se estaban realizando algún tipo de trabajos de refacción, remodelación, etcétera. Lo que se está pidiendo es que esto sea recuperado para la memoria del pueblo riojano. Y para hablar de este tema estamos con Lucila Maraga, compañera expresa política, militante por los derechos humanos, con quien vamos a charlar cómo avanza esto, porque esta semana hubo novedades, ya que se realizó una inspección ocular en el edificio. ¿No es así, Lucy? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamar para que podamos compartir el avance de lo que estamos diligenciando todos los organismos, los expresos, para que esa casa sea expropiada. Como bien decías vos, Somina, funcionó un centro clandestino de detención, que eso nosotros lo vinimos sosteniendo durante estos 40 años, y lo corroboró el Tribunal Oral Federal cuando fue el juicio de la megacausa, y se hizo una inspección ocular dentro de la vivienda en esa oportunidad y se determina que es un centro clandestino de detención. Ya no lo decimos solamente nosotros, sino también lo dice la justicia. ya desde el año pasado que existe la inquietud de que ese lugar sea expropiado. Y bueno, ya se presentó un proyecto para esto, pero la novedad es, como bien decías vos, de la demolición que se estaba haciendo, que nosotros lo veíamos desde afuera porque no podíamos, por supuesto, entrar. Pero íbamos nosotros corroborando las cosas que iban desapareciendo y que nosotros a través de las ventanas o espacios que ellos mismos habían dejado al descubierto se podía ver. Para esto, para reforzar este pedido de expropiación que todavía no se expide, ¿no es cierto?, el Estado, que es el que tiene que comprar esta vivienda, aclaremos eso también, porque por ahí está la confusión, como que expropiar es quitarle la vivienda a un particular. Expropiar es a donde el Estado paga al propietario para que el Estado pueda disponer de ese lugar, ¿no es cierto? Y en este caso, con la solicitud que se está haciendo, que sea una casa de la memoria. Al ver esto que se estaba demoliendo, incluso es muy triste, Romina, ver cómo a través de una ventana se ve que ya en las habitaciones desde afuera, una de las que da a la calle ya está sin techo, hay lugares que ya están sin puertas, y bueno, para que esto no avance, digamos, en esta destrucción del espacio, se presentó una cautelar ante Fiscalía. Fiscalía, a su vez, hace esta cautelar y se presenta al juez federal Piedrabuena. Esta inspección ocular que se hizo, lamentablemente se hizo desde afuera, o sea, se sacó fotos, se filmó todo, la justicia, ¿no? Todo lo que se puede ver de lo que ya está deteriorándose en la casa. No dio la autorización el juez para entrar a la vivienda, que eso hubiera sido lo ideal, porque ahí se hubiera constatado lo que ya está destruido hoy y que no estaba destruido cuando se hizo la inspección ocular en la mega causa. Entonces, lo que nosotros estamos, por un lado, haciendo todo lo posible de que se concrete la expropiación. Pero mientras tanto eso suceda, el Estado se defina qué es lo que va a hacer, nosotros presentamos esta cautelar, que significaría que si el juez le da un visto bueno a esta cautelar, inmediatamente separa cualquier cosa que estén haciendo en la vivienda, que ya está a la vista, que lo están trabajando adentro. No hace falta ver movimientos afuera, ¿no? Sino que ya se ve en la destrucción que hay. Así que lo que nosotros estamos esperando ahora, ya hecha esta inspección ocular, que fue la fiscal, fue la oficial de justicia, se elevó un acta, firman las partes, o sea, se hizo todo una constancia de lo que se vio en el lugar, desde afuera, ¿no? Y bueno, ahora esperamos que el juez tenga la disposición, ¿no es cierto?, tiene la obligación de darle un sí a esa cautelar, pero vos viste cómo es por ahí estas cosas, que a veces uno espera algo de la justicia y por ahí no se da lo que uno quisiera, pero como están las cosas, debería ser que esa cautelar sea positiva para que se pare todo lo que se está haciendo adentro. Claro. De todas maneras, por ahora hay una faja en las puertas y en las ventanas que puso la municipalidad, porque nosotros investigando frente a esta situación descubrimos que hay una ordenanza municipal de los años 90 a donde ciertas casas de acá de la Rioja, como la de Catalán, la de Joaquín B. González, de los Veraballo, y entre ellas la de la familia de Guilimes, que en aquellos momentos, en aquellos años, era el propietario, son casas que entran como un patrimonio histórico cultural por las características de las viviendas. Entonces, al ver la municipalidad que se estaba trabajando, o sea, que se está destruyendo ese espacio, ellos pusieron esa faja, uh-huh. Como que hay, se está haciendo una obra no autorizada, uh-huh. Eso dice la faja, obra sin autorización municipal. Uh-huh. Así que eso también hace de que por el momento no se siga trabajando, uh-huh. A pesar que nosotros vimos, y eso también lo vio cuando se hizo la inspección el miércoles, se hizo la faja que estaba en el portón, en un portón que era un garage de la casa, es una faja que está rota. O sea, alguien la abrió, alguien la rompió. O sea, uh-huh. Que está esa faja rota, a diferencia de todas las otras que siguen como la puso la municipalidad. Uh-huh. Bueno, lo que nosotros ahora esperamos eso, ¿no? De que la cautelar pare la obra y bueno, que nos estamos movilizando para que antes de que finalice el año, que ya son las últimas audiencias que va a tener los diputados, las sesiones de los diputados, que se expida frente a la expropiación que ya está pedida ya cerca de un año. Así que bueno, estamos en eso. Y decir que ese espacio, como bien vos decías, es un centro clandestino de detención a donde la Policía Federal nos detuvo ya en el año 75 a un grupo de 32 presos políticos sin orden judicial de civil, o sea que ellos ya estaban actuando aún estando todavía democracia en el 75 con toda una modalidad de secuestro y de ilegalidad. Uh-huh. Entonces, ese es el pedido, ¿no? De que ese espacio, que poco, que es un particular, que normalmente son espacios que pertenecen al Estado, como las policías, los regimientos, la gendarmería, poco que es de un particular, pase a ser una casa de la memoria, a donde sea un espacio amplio, abierto, a donde sea un espacio donde esté el arte, la cultura, la educación, y sin olvidar el espacio de lo que es la memoria colectiva, a donde el que se acerque a ese lugar pueda encontrar lo que hizo el terrorismo de Estado acá en La Rioja, ¿no? O sea, también mantener esa memoria a través de escrito, de investigación, claro, de estudio, de video, o sea, que sea un espacio abierto para todo el que quiera ocuparlo, ¿no? Claro, totalmente. Y recordemos además, Lucy, particularmente aquí en La Rioja no existen todavía esos espacios, no así a nivel país, ya se han inaugurado, se han abierto, se han dispuesto espacios de este tipo para la memoria. Bueno, podríamos mencionar el más conocido es la ESMA, pero en otros lugares del país también existe de este tipo de lugares. Sí, en Tucumán, en el Chaco, en el mismo Santiago del Estero, en las distintas provincias se han ido logrando esos espacios que cuando son del Estado está la posibilidad, es más fácil la posibilidad porque claro, el Estado mismo dispone de lugar. Sí. En este caso es más complicado porque es de un particular, ¿no? Por eso es como que tiene todo más más trabas. Pero yo creo que, como siempre decimos, con esta movida sostenida de conjunto y que se le está poniendo mucha fuerza para que se pueda concretar antes de que se destruya el lugar, pueda tener resultados positivos, ¿no? Que eso sería lo que se persigue, lo que estamos persiguiendo todos los que buscamos que ese espacio mantenga la memoria y la historia de lo que sucedió en La Rioja. Seguro. Lucy, bueno, desde aquí vamos a colaborar en lo que podamos, que es lo que más sabemos o generalmente hacemos, que es la difusión, la visibilización de esta lucha que están llevando adelante en cuerpo más ustedes. Así que vamos a tratar de difundirlo por la mayor canales posibles. Y bueno, seguramente vamos a volver a hablar de este tema con ustedes para ver cómo avanza estos trámites. Gracias, Yomina, que siempre ustedes están al lado de todo esto, y bueno, esto es lo que da fuerza y lo que permite que avancemos, ¿no? Antes de despedirme, quisiera hacer un recuerdo especial, que ayer, 1 de diciembre, se cumplieron los 30 años de la muerte de Tito Pauletti. Sí. Así que, bueno, recordar a este compañero que también luchó en el momento que tuvo en sus manos el diario El Independiente, y después cuando estuvo en el exilio también luchó por todo esto, ¿no? Por la memoria, la verdad y la justicia. Ahí está, gracias por traernos su recuerdo, Lucy, y su ejemplo. Lo vamos a tomar aquí hasta el fin del programa. Te enviamos un saludo y bueno, nos estaremos encontrando pronto. Gracias, Yomina, un abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos Lucila Maraga comentándonos cómo va avanzando este pedido, este reclamo de organizaciones sociales y grupo de expresos políticos por la recuperación de la casona donde funcionaba la ex Policía Federal, ubicada en Adolfo Dávila. Nos vamos a ir a una pequeña pausita, ya estamos con los chicos de Bocina de Avión para repasar el fin de semana, enseguida volvemos. 50 estrellas sobrevolándolo todo, tu posición de ataque frente al mundo entero, tus viejos cómplices chupándote el oro, tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos. Ya no te molesto más, mientras nos peleamos ahí hay guerra de verdad, y acá el plomo entra sin piedad, entre acuerdo y desacuerdo no hay para tomar, saquear el agua y la libertad, mientras se firman contratos de desigualdad. Patrullero, hay un tipo sostenido. 87.7 MHz. Sin voz no hay voz. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del día. Bueno, y vamos llegando ya al tramo final del programa de hoy. Estamos debiendo la columna de Matías, todavía la tenemos ahí, las prometemos para irnos ya del programa, se las prometemos. Estamos con los chicos de Bocina de Avión. Hola, Fede, ¿cómo andás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Romina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya se está acercando la noche. La noche ya, sí. ¿Cómo andan? Bien, un poquito cansados, tuvimos mucho trabajo. Tuvimos mucho trabajo, hasta hoy estuvimos con varias cosas. Con Yago estuvimos a full el fin de semana que pasó, durante la semana también. Sí, el fin de semana había muchas cosas, el fin de semana pasado me acuerdo que ustedes vinieron a una lista importante. No terminaba más la lista, no terminamos más la columna. Buenísimo. Sí, bueno, así fue, nos salimos de acá, nos fuimos a Pacheta esa noche, uh-huh. El viernes pasado, sí. Que tocaban unas bandas de Córdoba, de Rosario, el Red Folk, tocó Lora Porro y los chicos de Actitud Enemiga. Quedaron uh-huh. afuera los chicos de Musa Soul y los de Cepillo porque el tiempo no dio para más. Uh-huh. Empezó un poquito tarde, y bueno, ahí estuvimos con el muchacho Yago haciendo la cobertura, Yago haciendo fotos, haciendo un par de entrevistas, estuvimos ahí en Apacheta. Buenísimo. Muy lindo todo, lo mejor de la noche, Yago, creo que fue la cerveza, ¿no? Estaba al hielo, nunca tomamos una cerveza tan helada. Qué bueno, les recordamos que pueden entrar a Bocina de Avión para ver las notas o las entrevistas, fotos que de todos los eventos, ¿no? Sí. En la fanpage publicamos todos los álbumes con las fotos y después en el blog te subimos una nota. Perfecto. Especie de crónica con algunas fotos que seleccionamos, pero todas las fotos, el registro fotográfico y videos están en la fanpage. Buenísimo. Bueno, ¿qué tenemos para este fin de semana? Para este fin de semana, bueno, esta noche arranca todo con en Inside toca una banda jam. Unos chicos que deben tener entre 18 y 20 años, no más de eso. Hay un chico que creo que tiene 16, 17 años, muy jóvenes, la están rompiendo. La verdad, muy buena música hacen. Temas propios, muy bien elaborados, complejos, una onda rock nacional. Tocan unos covers de Soda Stereo, de ¿Riojanos Cerati, ellos? Riojanos todos. Ajá, sí. Bien. ¿Y vienen de dónde? ¿Cómo salen chicos tan virtuosos, tan chicos? Son de acá, no sé. No sé la verdad cómo es que surgió el proyecto. Todavía los vimos tocar una vez a los Mirá, chicos qué bueno. En la universidad. ¿Tocaron acá en el estudio? En Pua Rock. Rock. Vinieron, son geniales los chicos cómo suenan y la verdad deben estar tocando desde chiquitos ya. Buenísimo. Porque a los 17, 18 años tener esa apertura musical, ese desempeño con los instrumentos es realmente genial. Ellos van a estar tocando esta noche en Inside a las 12 de la noche. Recordamos que la entrada es gratuita y el acceso es limitado para mayores de 18 años sin excepción. Esta noche también en el patio de la Casa de la Cultura, Conexión Triple R, se va a estar presentando Vibra Ya, Ceres y Mama la Loca. Una noche de rock, reggae y rap. unos géneros variados ahí, que está bueno para ir a compartir algo en el patio de la Casa de la Cultura. Te recordamos dónde queda, en Pelagio B. Luna 790, al frente del Paseo Cultural. Ajá, ahí más va. Precisamente de Orígenes, creo, en esa esquina. Y mañana, lo que tenemos para mañana, Primates en Insize, el bar de los Tatú, Belgrano, esquina Bazán y Bustos, también a las 12 de la noche, totalmente gratuito, eso mañana en Insize. Y mañana ¿qué también es Primates? Perdón, la Primates, una banda, la banda de rock nacional, hacen una onda rock alternativo, progresivo, muy buena banda Primates. Buena Tuvimos propuesta, la oportunidad buenísimo de escucharlos. Y el plato fuerte de mañana es la fiesta ricotera callejera en el galpón de la vieja estación. Viene una banda de Córdoba que hace tributo a los Redonditos de Ricota, que se llama Juguetes Perdidos. Uh-huh. Y de acá de La Rioja va a estar tocando Prohibido Rock and Roll. 70 pesos salen las anticipadas y se pueden conseguir en Hendrix y en Que Sea Rock. Y en la puerta va a tener un valor de 100 pesos las entradas. Bien, buenísimo. También mucha música el mucha fin de semana. Música, el mucha fin de semana, música, perdón. Mucha música. Bien, bueno. Y bueno, y el fin de semana pasado, lo que terminó pasando, el Cactus, te hablamos allá en el Acceso Norte, sí, en sí los galpones de con los autos. Marcos, con los autos, sí, con las bandas, mucho verde, mucho sol, muy lindo todo. Empezó en las bandas, viste, que te decíamos a las 3, 4, sí, largaron al final cuando bajó el sol, a las 8 ajá más o menos estuvieron subiendo las bandas al escenario. Y bueno, lo único que pasó fue que se largó la lluvia, tipo 12 de la noche. Tuvieron que trasladar todo adentro de los galpones, pero no se cortó nada, siguió ajá todo adentro. Bien. En menos de media hora ya habían conectado las luces, el sonido y las bandas que ¿y convocó faltaban gente, che, eso? Sí, había sí bastante gente, bien, había bastante gente. Pasaba también la gente durante la siesta, había un poco de gente, a la tarde se fue llenando un poco más y a la noche ya llegó al punto máximo de personas que había en el lugar. Uh-huh. Ahí estuvimos también con el amigo Yago. Y vino la banda, se presentó en el Festival Cactus, Fly Fly Caroline. Una banda que ella había visitado la provincia de La Rioja, había venido varias veces a Chilecito también. Hernán Ocampo, el señor de ensamble Peripecia, nos hizo la gamba, nos hizo el contacto con los chicos, así que los pudimos entrevistar el día lunes, el feriado este que pasó, los entrevistamos y mañana vamos a estar largando en el blog la entrevista que tuvimos con ellos. Qué estuvimos buena charlando una hora y media por ahí con ellos. Y el martes presentaron su disco ellos en Espacio 73. También estuvimos ahí cubriendo con Jorge, Priscila, Yago, estuvimos en Espacio 73, pudimos hacer fotos, videos, esas cosas ya las subimos al blog, si quieren las pueden visitar la fanpage, van a encontrar todo ahí. Y bueno, eso recordanos, Fede, el blog para la gente que quiera, bueno, repasar lo que ofrecen ahí en el espacio este. www.bocinadeavion.com/wordpress.com, ahí. Perfecto. Nos decías ahí que estaban inaugurando columnas nuevas de opinión. No sé si tenés alguna para comentarnos, sí, nueva. Sí, columnas de opinión. Hoy subimos, me estaba olvidando de eso. Del señor Gabriel Parra, ajá, integrante de KDK, de Cargo de Conciencia, la banda punk, escribió El Sanjua, sí. Escribió, más conocido como El Sanjua. Escribió sobre los migrantes. Ah, mira qué interesante. Sobre las personas que vienen a vivir acá, dejándose un poco de su ciudad natal. Y que encuentran más problemas a veces acá que del lugar de donde vienen. Mira, interesante. Muy interesante la nota del Sanjua. La subimos hoy desde la tarde que está en el blog. La pueden visitar y pueden ver lo que escribió el hermano Sanjua. Bueno, muchas gracias, Fede. Gracias a la gente de Bocina de Avión por esta columna, como todos los viernes, repasando algunas cosas que hay para hacer el fin de semana. Nos vamos a ir ya despidiendo. 53 minutos pasan de las 20. Nos vamos a ir despidiendo. Tenemos un temita para pasar a cargo, un deseo ahí del operador nuestro, Yago Avellaneda. Y después volvemos ya, les dejamos la columna de Matías para el cierre. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Muy buenas tardes, Romina y a toda la gente de Radio Voces. En este viernes, como siempre, un placer poder charlar con ustedes, contando un poco de economía, hablando un poco de política, tratando de pensar un poquito lo que va pasando en la provincia de La Rioja. Indudablemente, en términos económicos, sigue siendo el tema principal si existirá o no existirá un bono de fin de año. En este sentido, cuando dialogamos con los funcionarios del gobierno provincial, tanto en sus declaraciones públicas como en las privadas que realizan, en todos los casos plantean lo mismo. Si hay un aporte del gobierno nacional concreto, ese aporte, la intención que tiene la gestión de Sergio Casas es vehiculizarlo en poder concretar un bono de fin de año. Algunos gremios hablan de un bono desdoblado, en algo que es interesante pensar, que es este fenómeno que es cierto que plantean los gremios. Enero termina a veces siendo un mes mucho más complicado para el empleo público promedio que el mes de diciembre, porque diciembre, con el impacto del medio aguinaldo, aquellos trabajadores que están en condiciones laborales normales y correctas pueden campear el problema económico que genera el gasto de las fiestas. Enero suele ser un mes muy largo, y esto realmente le ocurre a todos los trabajadores, de tener que enfrentar todo un mes con una gran extensión alrededor de cómo resolver esta situación de un mes más largo y sin el aporte extraordinario que puede llegar a tener por parte de los del Estado, a diferencia de lo que es el medio aguinaldo. Por eso, sin duda, que la expectativa de un bono desdoblado, un bono que quizá tenga un primer pago en diciembre y un segundo en enero, habla de una cifra o de una expectativa para los empleados públicos. Ahora, hay que repasar algunas cosas más, ¿no? Originalmente este tema arrancó hablándose de un tercer aumento. Y el tercer aumento desapareció, nunca más se habló del tercer aumento. Con lo cual, los empleados públicos de la provincia de La Rioja han ganado, digamos, dos aumentos, que en total dan un 32% acumulado de incremento, contra una inflación anual que está en el 40%, y que si tomamos desde el último incremento, que fue en octubre del 2015, entre octubre del 2015 y diciembre aumentaron un 32% los sueldos estatales contra un incremento de los precios que está por encima del 48-49%. Es decir, hay que ser claros en esto. Más allá de si el bono sale o no sale, la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores estatales riojanos ha estado por encima de los 10 puntos. En algunos casos, algunos analistas llegan a hablar de 14 o 15. Esto es muy fuerte. Estamos hablando que en 10.000 pesos, un sueldo de 10.000 pesos perdió 1.500 pesos de valor, de capacidad de compra. Y esto se siente, se visualiza. Esta semana el Diario de la Nación publicó un informe donde dice el Diario de la Nación, que no es justamente un diario crítico de la gestión del gobierno nacional, que el 80% de los argentinos reconocen las encuestas haber retraído el gasto, haber empezado a gastar menos en este año. Y esto es muy significativo en el nivel de vida que tienen tanto los estatales como cualquier otro asalariado dentro de la provincia de La Rioja. Otra de los datos que hemos publicado esta semana ha tenido que ver con contarte parte de cómo es la composición del parque industrial. En Economía Riojana hemos publicado una nota que plantea que el sector de las textiles es el principal con el 31%, perdón, el sector de los alimenticios es el principal con un poco más del 31%. También hemos publicado notas contándote que en el primer cuatrimestre del año el turismo solamente incrementó un 1,6% en La Rioja en relación al 2015, y con un agregado más. No solo que fue poco lo que incrementó, sino que la capacidad hotelera no supera el 30%. Y este es un dato muy interesante, porque fíjense que cuando empezamos a hablar de números a veces, y esto en Radio Voces lo dijimos muchas veces, se pierde la perspectiva de ciertos anuncios que siempre se dijeron. Siempre se dijo que el turismo en La Rioja, que, bueno, la capacidad hotelera no supera el 30% de ocupación en el primer cuatrimestre del año, que es el cuatrimestre que tiene nada más y nada menos que la fiesta de la Chaya. O sea, un momento donde la capacidad hotelera se impacta realmente. Es cierto que esos días no hay hotel para conseguir para ocupar en La Rioja. Ahora, el resto del tiempo, pareciera que no. Todos estos números hablan también de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué queremos discutir como provincia? ¿Qué queremos plantear como modelo hacia el futuro? En las próximas horas, los temas principales, sin dudas, van a estar pasando por la definición o no del bono. Van a estar pasando por terminar de ver cómo se concreta este fin de año en el sector industrial con este acuerdo de los 180 días sin despidos. Hay que aclarar que los trabajadores despedidos no van a ser reincorporados, pero sí que se supone que por los próximos 180 días no habría nuevos despidos dentro del sector del parque industrial aquí en la provincia de La Rioja. Indudablemente no ha sido un buen año económico para la provincia, seguramente cuando hagamos el cierre y el balance lo podremos trabajar un poquito más tranquilos, pero está claro que la expectativa que había de esto del sinceramiento de la economía, o como se lo quiera llamar, ha tenido a nivel nacional un golpe muy fuerte sobre los sectores asalariados y ha tenido a nivel local, por parte del gobierno de la provincia de La Rioja, una incapacidad de generar herramientas propias. No se han visto herramientas propias que permitan morigerar el impacto de las decisiones del gobierno nacional, porque así, como es cierto que el gobierno nacional tomó muchas decisiones que han complicado la realidad económica provincial, también es cierto que el gobierno provincial no ha tenido respuestas propias, no ha tenido estrategias para poder encontrar alternativas y lograr que, no sé, desde cuadros tarifarios diferenciados, estrategias que puedan permitir el avance de algunos sectores económicos. La verdad que hemos estado atadísimos a lo que Nación designe y así parece que va a ser lamentablemente también el 2017. Chicas, Romy, equipo, un placer como siempre, abrazo enorme a todos en Radio Voces. Me parece que antes de fin de año les tengo que hacer una visita para que sea personal y tomando unos mates como debe ser y charlando de noticias. Abrazo enorme, gigante, y un placer como siempre. Creciente. Contra la corriente.